Espera a partir de las 6 de la tarde, cuando por primera vez se activará el nivel rojo por inclemencias invernales en la región. Se recomienda no viajar, salvo que sea imprescindible. El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha explicado tras la reunión del Plan Territorial de Protección Civil que de momento van a esperar al domingo y a la evolución de la borrasca para decidir sobre la vuelta a las clases el lunes que viene. Si el domingo conseguimos, a pesar de las bajas temperaturas, limpiar todas las calles en la ciudad de Madrid y en otros ayuntamientos, así como en las carreteras, en principio no hay ningún riesgo de que haya que suspender los colegios el lunes. Pero insisto en que eso lo valoraremos a lo largo del día de mañana en función de cómo vaya el nivel de precipitación y luego las labores de limpieza de las calles y de las carreteras a lo largo del domingo. Las familias de la Cañada Real rechazan el plan de choque de Almeida del Ayuntamiento de Madrid, que desde hoy pretende trasladar a los vecinos que llevan 3 meses sin luz albergues con calefacción para pasar este temporal de nieve. Ellos dicen que prefieren seguir en sus casas, pero con suministro eléctrico. Sergio Soto. La Asociación de Vecinos de la Cañada muestra su absoluto rechazo, dicen, a lo que consideran un modo de expulsarles de sus hogares. Responden al Ayuntamiento que nunca han querido trasladarse, sino que solo buscan que se restablezca el suministro eléctrico, que les devuelvan la luz. En un comunicado advierten del riesgo emocional y psicológico que creen supone para los niños de sus familias abandonar su casa de manera forzosa. Y recuerdan que sus hijos están escolarizados en centros próximos a la Cañada y vuelven al cole este lunes. Piden al consistorio un trato digno y que no se les criminalice porque se trata, dicen, de familias trabajadoras con menores y ancianos. Y en una hora el consejero de Sanidad comparece en rueda de prensa para actualizar las restricciones para frenar la expansión del COVID. No está previsto que la comunidad prorrogue, como han hecho otras regiones, el cierre perimetral. 0 grados ahora mismo en el centro de la capital. Es todo, sigue hoy por hoy con Ángels Barceló y la información actualizada al minuto en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Ser capaces significa intentar, poder, mejorar, ser más útil. Ser capaces es un espacio de compromiso solidario de la ONCE con las personas con discapacidad. Escuchen hoy por hoy Ser Capaces. ONCE. Seguimos trabajando con la ilusión de siempre. Cerca de 155.000 menores con discapacidad oficialmente reconocidos con un grado igual o superior al 33% ya están exentos al copago farmacéutico del Sistema Nacional de Salud desde este 1 de enero de 2021, tal y como dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esta medida del Gobierno responde a una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, para todas las personas con discapacidad, aunque ahora se ha aprobado para los menores de 18 años. Para la organización, esta exención del copago supondrá un alivio económico para miles de familias que tienen a menores a su cargo y que se enfrentan a un sobrecoste que puede llegar al 40% respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad. Según explica el CERMI, los menores con discapacidad, precisamente por su circunstancia, pueden ser consumidores más intensos de medicamentos, lo cual supone más gasto en esta prestación. Esta medida aligerará el esfuerzo familiar, mejorando el acceso a productos esenciales para el tratamiento y curación de enfermedades y patologías relacionadas o no con su discapacidad. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la ONCE. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Aquí estamos al comienzo de casi todo, con el año por delante, la vuelta a las clases este mismo lunes, las expectativas aún medianamente intactas. Hemos querido ponerle banda sonora a esa sensación de que acabamos de colocar el cuentakilómetros a cero. Por eso a nuestro proveedor musical de todos los viernes, a Fernando Neira, le hemos querido pedir esta vez canciones que hablen de esa idea, de comienzos, inicios, principios, principiantes, cosas nuevas. Pero además de pedírselas a él, ya saben que también queremos pedírselas a ustedes, que para esto es una sección colección de discos dedicados, 900-100-800. ¿Qué canción sobre comienzos o novedades dedican? ¿Por qué y a quién se la dedican? 900-100-800. Fernando Neira, buenos días. Muy buenos días. Feliz Andrés, año. Feliz año, espléndido San Andrés Barceló. ¿Preparado para despegar? Preparadísimo. Venga. Y con estos chavalitos que conocemos todos, se llaman unos que empezaron rock, antes Rolling de ayer. Stones, empezaron hace muy poquito. Fíjate si empezaron hace poco, que esta canción es de madurez y tiene 40 años. Se llama Start Me Up, es decir, enciéndeme, ponme en marcha, una buena canción para empezar, aunque tiene connotaciones lúbricas lo de enciéndeme, para que no vamos a engañar, estando Mick Jagger de por medio. Y un par de curiosidades. La primera, originalmente era un reggae, lo grabaron en el 78, no les funcionaba y no la llegaron a editar. Y la segunda, que esta es muy lucrativa, Microsoft la eligió en el 95 para promocionar su nuevo sistema operativo, aquel Windows 95, que algunos, los que tenemos edad, nos acordamos del Windows 95. ¿Sabes cuánto dinero pagaron para tener el derecho a esta canción? ¿Cuánto? 3 milloncejos de dólares de la época, que no está nada mal. No está nada mal, 3 millones caídos del cielo. Venga, empezamos. A renunciar al talismán de los clásicos. Este es Van Morrison. Inconfundible. Y bueno, es que esto no es solo un amuleto, sino, admitámoslo, Ángel, es un verdadero prodigio. La canción se titula Start All Over Again, es decir, comenzar todo de nuevo. La primera grabación era del 90, pero estamos escuchando la lectura, la versión de sí mismo que se hizo el propio Van Morrison en el año 2017 para su disco Versatile. El tema original ya tenía vibráfono, ya tenía un aire jazzístico, pero el de Belfast, como veis, acentuó el carácter de jazz para esta versión definitiva, porque al fin y al cabo el jazz es una música de libertad, es un concepto muy liberador el que tiene esta canción, que dice: solo hay una manera de salir adelante, dejar de lado todo y empezar. Con la siguiente. Living lines of memory drew the markings on my hand. Ancient lines of living love awakening this land. Saying I am in the forest, in the city and the field. Y como esta sección siempre tiene vocación ecléctica, tanto por tu parte como por parte de los oyentes, sabía yo que después de tanto clásico tenía que sacarse en ir alguna voz novedosa de la chistera. ¿Quién estamos escuchando? Pues mira, se llama Nick Mulvey. Es uno de los cantautores más deliciosos de la nueva generación británica, aunque había comenzado hace 10 años en una banda de otra naturaleza, una banda de jazz contemporáneo llamada Pórtico Quartet. De aquella tocaba el hang, que no sé si lo visualizáis, es esa especie de platillo volante metálico y afinado en cada hendidura. Es muy habitual entre los músicos callejeros, la habremos visto en alguna de nuestras ciudades. Esta delicia que estamos escuchando se titula Begin Again, comenzar de nuevo, y la publicó hace muy poquito, es de junio del 2020, ya bajo la conmoción emocional de la pandemia. Se inspira en un viaje que hizo para seguir la huella de su abuela Mary, a la que no llegó a conocer, murió antes de que él naciera. Y su ejemplo, el ejemplo de la abuela Mary, le sirve como metáfora sobre la importancia de la compasión y la interconexión entre generaciones, que son valores que en las actuales circunstancias sin duda cobran todo su significado. Pues sí. Pues venga, Venga, ya vamos con las peticiones de los oyentes. Andoni, desde San Sebastián, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Está. Me alegro de hablar contigo. Eres pura simpatía y, bueno, y os escucho, por supuesto, todas las mañanas. Y nada, y os quiero proponer una canción. Voy a hacer un poco como Fernando Neira. Voy a hacer un poquito de historia. Es una canción de hace 45 años, aunque parece que no es de hace tiempo porque la seguimos escuchando las fiestas. La canción es En el amor todos empezar, de Rafaela Serrá. ¿Y a quién se la dedicas, Andoni? Espérame, Ángel, perdón. A ver. Y bueno, es En el amor todos empezar y todo el mundo casi la conoce más como Explota, explota. Sí. Porque el estribillo dice Explota, explota, me explota. Sí, Y te diré una pequeña... Voy a hacer un poco Neira. Esta canción Rafaela la grabó en 5 idiomas. Y otra cosa, y salió CBS, la publicó en el 76 como cara B. Cara B del single Fuerte, Fuerte, Fuerte. Y ese tema no tuvo tanto éxito y este En el amor todo es empezar fue la bomba. ¡Qué bueno! Y la dedico especialísimamente a ti y a toda la cadena SER, porque estáis ahí dándonos las noticias, las alegrías, las tristezas, todo lo que ocurre en el mundo. Que tengáis un maravilloso 2021. Pues Andoni, también para ti, y Neira está aquí temblando por si le quitas el sitio. Un beso bien grande. Un saludo. Hasta luego. Estás creando escuela, Neira, ahí lo dejo. Sí, bueno, está bien. Casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. Además está muy bien buscada, porque hablábamos de inicios, claro, la conocemos como Explota, me explota, ¿no? En el amor todo es empezar. Les pediré el teléfono de Andoni de San Sebastián para cuando esté apurado que me dé datos, porque la verdad es que es una enciclopedia. Explota, explota mi corazón, explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón, libre, libre, libre, ay, qué desastre si tú te vas, explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Daniel de Lugo, muy buenos días. Buenos días, Ángel y Fernando. ¿Qué tal, Daniel? Aquí desde Lugo, con un frío que pela. Ya me imagino. ¿Qué canción dedicas y a quién se la dedicas? Pues para animar un poco, cada vez que hay un pequeño cambio en mi vida, me viene esta canción que se llama Estoy como nunca, de Elías de Sochoa, y se la dedico a Belén, el amor de mi vida. Muchas gracias por estar ahí todos los días, a vosotros también os la dedico. Y que tengáis buen año. A ti por escucharnos, un beso bien grande, Daniel. Besos. Hasta luego. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Porque querían hacerme la guerra. Estoy empezando mi vida otra vez. Qué bueno, nuestros oyentes. Es una buena manera de estrenar pareja, indudablemente. Con una Elías de Sochoa que no estaba precisamente estrenando pareja porque era un veterano ya. Sí, un poquitín mayor. Usted lo ve. Se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. ¿Qué pasó? Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Hoy por hoy. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.